Bienvenidas un mes más al programa de radio Toma la Tierra. Llega el verano y la lucha en defensa de la Tierra, aunque activa durante todo el año, se enciende aún más con las subidas de temperatura. Este pasado mes hemos tenido citas muy importantes, como la Marcha Mundial contra Monsanto, el monstruo empresarial de los transgénicos y pesticidas. El pasado 25 de mayo, centenares de personas salieron a las calles en Barcelona y Madrid. Os acercaremos a esta movilización de la mano de algunos de sus participantes. Las convocatorias en defensa de la Tierra se empiezan a multiplicar. Os contaremos qué citas no os podéis perder en las próximas semanas en diferentes puntos del estado. Eneco Pérez, activista por los derechos animales, ha llevado a cabo una gira estatal de charlas para denunciar la política represiva que el Estado español está perpetrando contra el movimiento y para buscar lazos de solidaridad con otros movimientos sociales. En Málaga, compartimos micrófono en una entrevista que os resultará muy interesante. El Mayo Global Medioambiental reunió en Madrid a diversos proyectos y colectivos locales y estatales, entre ellos Toma la Tierra, que comienzan a coordinarse y sentar líneas de acción colectivas para empoderar la lucha ecologista y las alternativas rurales al sistema. Compañeras asistieron al primer ciclo de encuentros Campo-Ciudad, organizado también en Madrid por Ecologistas en Acción. Entrevistamos a un compañero que nos cuenta la campaña de recampesinización en torno a la agroecología que están proponiendo y fomentando. En nuestra sección Miradas Inquietas, os recomendamos el documental Oligopoly 2, El Imperio contra Todos, producido por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Y acabamos nuestro espacio radiofónico de activismo ecologista con una última entrevista a una compañera del colectivo Verde Gaia, que participa en la lucha contra la mina de oro a cielo abierto en Corcoesto, Galicia. Entramos pues ya en materia, con la crónica del Día Mundial contra Monsanto. Those polar bears now, who really cares now? They're breeding gender-bending babies, who won't be breeding none, 'cause PCBs, yeah, are in the seas, yeah. We like to think that there's a little piece of us in everyone, 'cause we're Monsanto. That's right, Monsanto. El pasado 25 de mayo, alrededor de todo el planeta y en más de 40 países, miles de personas se unieron a un único grito, el grito mundial de no a Monsanto. ¡Monsanto mata! ¡Monsanto mata! Nos enfrentamos a una multinacional muy peligrosa, una pandilla de asesinos. No queremos ni transgénicos, ni queremos sus pesticidas, ni queremos a Monsanto. Que desaparezcan de la faz de la Tierra, por favor. Esta multinacional esconde los gravísimos problemas de salud que está derivando con sus tratamientos de pesticidas. Subyuga a los agricultores a nivel mundial y antepone sus beneficios económicos a la salud del planeta y de sus habitantes. Hoy mostramos nuestro desagrado e indignación ante la permisividad que tienen los estados con este tipo de multinacionales que tienen un efecto sobre nuestro entorno inmediato bastante evidente ya. Hoy marchamos aquí para que las investigaciones científicas que han demostrado que los alimentos genéticamente modificados de Monsanto pueden conducir a problemas graves de salud, como el desarrollo de tumores cancerígenos, infertilidad y defectos congénitos. En los Estados Unidos, la FDA, la agencia encargada de garantizar la seguridad alimentaria de la población, es dirigida por Michael Taylor, ex vicepresidente de la política pública de Monsanto. También en la USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, está el jefe Roger Vici, un exdirector también de Monsanto. Están en su salsa. Recientemente, el Congreso de Estados Unidos y el presidente Obama aprobó la ley HR-933, más conocida como Monsanto Protection Act, el acto en protección a Monsanto, que entre otras cosas niega autoridad a las cortes federales para cesar la plantación y la venta de cosechas transgénicas al margen de que representen un riesgo para la salud de los consumidores. Por demasiado tiempo, Monsanto ha sido el benefactor de los subsidios de las empresas y favoritismo político. Los agricultores orgánicos y los pequeños productores sufren pérdidas, mientras que Monsanto sigue forjando su monopolio sobre el suministro de alimentos del mundo, incluyendo exclusivos derechos de patentes sobre las semillas y la composición genética de estas. Los productos de Monsanto son perjudiciales para el medio ambiente. Los científicos determinaron que las plantaciones de organismos modificados genéticamente y sus pesticidas han causado la muerte masiva de abejas alrededor del mundo. Las soluciones que nosotros defendemos, entre otras, serían comprar orgánico, ¿no?, y no comprar a todas las empresas que utilizan transgénicos en sus productos de manera abierta. Se etiqueten los productos transgénicos para que los consumidores podamos tomar decisiones informadas. Reclamamos más investigación científica sobre los efectos de la salud de los organismos modificados. Y exigimos responsabilizar a los ejecutivos de Monsanto y a todos los políticos que apoyan Monsanto a través de la comunicación directa, periodismo, medios de comunicación, redes sociales y demás. En Toma la Tierra tuvimos la oportunidad de estar en una de las dos convocatorias en Barcelona y hablar con uno de los colectivos convocantes. Bueno, esto es una convocatoria que se hace a nivel mundial, entonces nosotros un poco nos hemos responsabilizado de acudir a la convocatoria que se hacía específica en Barcelona, ¿no? Nosotros, que somos un colectivo de trabajadores de parques y jardines, ¿no?, que tenemos una revista que se llama Malas Hierbas, ¿no?, asumimos la responsabilidad de quedar aquí a las 12, ¿no?, y todos aquellos que estuviéramos dispuestos a venir para denunciar la política de Monsanto en contra de la salud pública, ¿no?, poder aquí manifestarnos, hemos sido lo que ha asumido. El colectivo este, en este caso, es Malas Hierbas, ¿no?, que pertenece a la sección sindical de la CGT de Parques y Jardines. Somos los jardineros de la ciudad de Barcelona, en donde se suele utilizar un producto que es el rondún de base glifosato de la casa Monsanto, que lo utilizan para matar las malas hierbas de la ciudad. Hola, estamos aquí con Javier Santamaría, que es uno de los organizadores de la marcha contra Monsanto que se ha celebrado en Madrid el pasado sábado 25 de mayo. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Nos puedes contar un poco en qué consistió la acción de Madrid? Sí, bueno, la marcha contra Monsanto en Madrid, que está cogido de March to Monsanto Internacional, es una propuesta de varios grupos, entre ellos lo que sería Occupy Monsanto en Estados Unidos, que es una parte de los indignados de Estados Unidos, nuestros compañeros, ¿no?, del 15M, que serían los de Occupy Wall Street. Yo estoy en un grupo que sería una sucursal, digamos, de Occupy Monsanto, que es Stop Monsanto, son más cibernéticos. Además, estamos en contacto con Plataforma Rural, COAG del Campo, CQ de Consumidores, Amigos de la Tierra. Con ellos y con otra gente nos pusimos en contacto, cogimos la reivindicación que tenían esta gente en Estados Unidos y lo que hicimos, como todo el mundo acudió a la sede de Monsanto en España, en Madrid, la sede de Monsanto está muy perdida en un conglomerado de empresas, difícil acceso, con lo cual decidimos ir al Ministerio de Agricultura. Sobre Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, como todos sabemos, está en Atocha. Quedamos allí unas cuantas personas, al final fuimos 200 personas, fue bastante éxito para las marchas que ha habido en España. ¿Nos puedes contar qué otros lugares del mundo han participado en esta acción? 52 países cogieron este guante de Estados Unidos, las ciudades ahora mismo no sé cuántas serían, pero digamos que con las reivindicaciones igual, con el mismo objetivo, marcha para Monsanto, para reivindicar un poquito las políticas contra Monsanto y a favor del etiquetado de los productos, en contra de las prácticas agresivas de Monsanto, tanto para la salud como para el tema social, digamos que tienes con el campo, con las semillas, aprender las semillas, y también un poco a favor de la permacultura, que la permacultura es la agricultura ecológica. ¿Hay algún tipo de acción planeada para el futuro? ¿Alguna estrategia que ya esté planificada a seguir contra esta multinacional? Hay otra fecha, que era el 17S, que también se estaba cogiendo como internacional, me imagino que seguirá, no sabemos si en el futuro convergirán estas dos situaciones, que también, pues digamos, esta gente de Plataforma Rural, toda la gente de Stop Monsanto, también el ISAM, que es el Instituto de Soberanía Alimentaria de Madrid, bueno, gente de consumo, digamos, pues ahora mismo se ha lanzado ya, que lo acabo de leer hace poco tiempo, para el futuro, para el siguiente año, hacer una segunda marcha. Entonces, en vez del 25, será el 24 de mayo del 2014. Vale, pues muchas gracias, Javier. Venga, hasta otra. Mayo parece comenzar a ser el mes por excelencia para el activismo social, incluida la defensa de la tierra. Además del Mayo Global Medioambiental, en las principales capitales han sido numerosas las movilizaciones locales contra la destrucción socioambiental. Nos acercamos a continuación un breve resumen de las mismas

Del 25 al 30 de junio en La Ciana, norte de León, tendrá lugar, bajo el nombre de Rizoma, el Encuentro Estatal de Colectivos Rurales. Rizoma es una red de grupos humanos que tienen parte o la totalidad de su economía vinculada a la tierra o a los recursos locales, que conviven, que tienen una estructura no jerárquica y horizontal, que parte de su economía es común y que tienen una visión política que quiere fomentar la transformación social, la interdependencia, la autogestión y la cooperación horizontal. La red agrupa colectivos muy diversos, desde casas hasta pueblos, grupos que autogestionan prácticamente todos los satisfactores de sus necesidades u otros que se centran en áreas muy específicas. Algunos proyectos llevan más de 30 años en marcha y otros son muy recientes. Luchas enraizadas y otras nacientes que consideramos alternativas fértiles en tensión con el contexto actual. Y para dar buena muestra de ello, este año han decidido realizar el encuentro de verano en una zona afectada por la destrucción socioambiental. El Valle de la Ciana, donde la minería de carbón a cielo abierto ha arrasado desde hace décadas sus montañas, hogar de osos, lobos y urogallos. Tenéis más información en soslaciana.org y en colectivosrurales.wordpress.com. Como siempre, podéis revisar todas las convocatorias en el calendario de tomalatierra.org. Si conocéis convocatorias para julio y agosto, podéis enviárnoslas a info@tomalatierra.org. Infórmate de las luchas de tu región, conócelas, apóyalas y difúndelas. En invierno y en verano, la revolución será en defensa de la tierra o no habrá dónde hacerla. Pues estamos una vez más en la Casa Invisible en Málaga. Tenemos una mesa ahora mismo de activistas en defensa de los derechos de los animales. Estoy junto con Atenea. Bueno, que lleva años también de activismo y participa en varias organizaciones, y vamos a entrevistar a Eneko, que es un compañero que también activista, lleva más de 10 años luchando por los derechos de los animales y está participando ahora mismo en una gira estatal de charlas en las que está hablando sobre represión al movimiento por los derechos de los animales. En 2007 hay un grupo de activistas, defensores de los derechos animales, que liberan a 20.000 bisones de una granja de cría para la industria peletera en Santiago de Compostela. Y dos años después, bueno, exactamente el 22 de junio de 2011, ¿qué ocurre, Eneko? Bueno, pues que se lleva una redada contra 12 activistas del movimiento de derechos animales que habíamos participado de Equanimal e Igualdad Animal, que son dos organizaciones que llevaron paralelamente una investigación en las granjas o criaderos de bisones. Suponía, bueno, entrar en esas granjas sin permiso, entrar en esas granjas de forma encubierta también, con cámaras ocultas, etcétera, y documentar lo que allí sucedía y sacarlo, hacerlo visible a la sociedad, porque es algo que intencionadamente ocultan la industria de explotación animal. En ese contexto temporal, el Frente Liberación Animal, que es una organización clandestina que realiza un tipo de activismo en defensa de los animales que nosotros no realizamos y con el que nosotros no tenemos que ver, realizó una acción en un criadero de bisones y a nosotros se nos pretende incriminar, se nos acusa de ser los dirigentes de la rama del Frente de Liberación Animal Español, que son dos mentiras unidas. Por un lado no tenemos nada que ver con el Frente de Liberación Animal y por otro lado el Frente de Liberación Animal ni tiene dirigentes ni tiene rama española en ese sentido, ¿no? Y bueno, en decir, una redada, ¿no?, de tipo antiterrorista, ¿no?, entre comillas, fuimos puestos a disposición judicial en Galicia, en Santiago de Compostela, y finalmente tres personas fuimos puestos en prisión preventiva durante 19 días. Hoy en día nos encontramos 12 activistas en libertad provisional con cargos y 11 nuevos activistas han sido imputados en enero del 2013 en relación al mismo caso, lo que da un total de 23 activistas imputados en lo que se entiende como el primer proceso o primer golpe represivo al movimiento de derechos animales en el Estado español, que no hay que olvidar que todo esto sigue una agenda muy marcada a nivel internacional. En relación con las acusaciones, a partir de las acusaciones se empieza a escuchar mucho un término que, bueno, que antes no había tenido mucho, no había resonado mucho en el Estado español, es el término ecoterrorismo. Me gustaría que explicaras qué significa y cuál es el objeto, o sea, el objetivo por el cual habéis sido tachados de ecoterroristas. Sí, bueno, el término ecoterrorismo, así como el término terrorismo, sobre todo en los tiempos que corren, cumple la única motivación y función de criminalizar a movimiento, en este caso el movimiento de derechos animales o el movimiento ecologista, ¿no?, para ponerlo en contra de la sociedad, para deslegitimarlo y para que una vez sea deslegitimado y sea vendido como un movimiento contra la sociedad, la sociedad entienda que la represión que se ejecute y que opere contra los propios movimientos, ¿no?, la considere legítima, ¿no? Fue un término acuñado por primera vez en 1982 por Ron Arnold, que es el vicepresidente del Centro para la Libre Empresa. Es una organización de empresas asociadas de corte neoliberal o capitalista, cuyo único objetivo es velar por los intereses económicos de esas empresas, ¿no? Dentro del Centro para la Defensa de la Libre Empresa se encuentran muchas industrias que tienen que ver de forma directa o indirecta con la industria de la explotación animal, ¿no? Y lo que este señor, de alguna manera, vaticinó es que en el futuro el movimiento de derechos animales y el movimiento ecologista iban a suponer un gran obstáculo para los cursos económicos y lucrativos de todas estas empresas, y que había que actuar de forma preventiva, ¿no?, engañando y manipulando a base de mentiras y de propaganda, ¿no?, a la sociedad, y convirtiendo a un movimiento que tiene una base solidaria de justicia y de igualdad en un movimiento, pues, criminal, en un nuevo monstruo social, ¿no? Quería que nos contaras un poco los logros de la lucha por los derechos de los animales de los últimos años en el Estado español. Bueno, yo considero los mayores logros del movimiento de derechos de animales en los últimos, digamos, 6-7 años ha sido la implementación, desde mi punto de vista, de prácticas que ya eran llevadas a cabo en otros movimientos sociales, ¿no?, como la desobediencia civil o acciones directas no violentas, y adaptarlas un poco a la idiosincrasia, ¿no?, ideológica y política de nuestro movimiento, y creo que han puesto un conflicto sobre la mesa. Nos hemos enfrentado directamente en la boca de la industria o las entrañas de la industria de la explotación animal, ¿no?, con acciones que irrumpían en sus propios actos de opresión, ¿no?, como pueden ser las plazas de toros, la pasarela Cibeles, San Fermines, descuelgues que hemos realizado, el sabotaje a la caza del zorro, y esto de alguna manera ha generado un debate a mayores, ¿no? Por otro lado, también hemos utilizado otra herramienta, que son las investigaciones encubiertas en los centros de explotación animal. Estas investigaciones, como he dicho antes, sacan a la luz una realidad que es escondida intencionadamente y manipulada a base de mentiras por todos los lobbies y los grupos de poder de las industrias de explotación animal, y lógicamente afectan duramente, ¿no?, a la demanda, porque generan impactos en la conciencia de las personas y de la sociedad, y estas personas, incluso no haciéndose veganas, incluso no haciéndose vegetarianas, ¿no?, dejan de consumir ciertos productos o de ciertas marcas, y esto lógicamente genera una serie de pérdidas económicas a todas las industrias, ¿no? No creo que hayamos hecho un daño a la industria real todavía, pero creo que si la industria no se prevé de esta manera, de forma represiva, el movimiento inevitablemente seguirá creciendo y, pues, generará tarde o temprano que las bases de toda esta industria de dominación y de opresión se resquebrajen, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo que es lo que está sucediendo. En ECO lleváis desde el 3 de mayo con la gira antirrepresiva, habéis pasado por más de 20 ciudades, queda todavía el último tramo. Esta gira es contra la represión, como sabéis, que es, bueno, se considera el enemigo común de todos los movimientos sociales. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta gira y si los está cumpliendo? Bien, digamos que los tres objetivos principales de la gira son los siguientes. Uno es recordar que el proceso sigue abierto, ¿no? Y parece que se olvida, ¿no?, que esa persona, bueno, esa serie de personas, porque al final la represión no hace otra cosa que recaer o llevar un peso sobre una serie de personas, ¿no?, tienen una carga psicológica importante, espera un futuro incierto que puede acabar en cárcel, ¿no? Otros objetivos es llegar a la mayor parte de militantes dentro del movimiento de derechos animales o activistas, ¿no?, y generar una relación y unos hilos solidarios, ¿no?, entre los activistas. De alguna manera queremos empujar a que exista un debate, ¿no?, porque hay un ataque que está viviendo un movimiento entero. Está recayendo en estos momentos sobre una serie de personas, pero el ataque es contra todo un movimiento. El ataque es contra una idea, que es la idea de pensar de una forma igualitaria. Y por otro lado también establecer tanto redes solidarias como redes políticas, ¿no?, con otros movimientos sociales y políticos represaliados, ¿no? O sea, esta campaña de represión, que además ha conllevado, ¿no?, el hecho de que haya subido la actividad y el trabajo de este movimiento, ¿cómo ha afectado a las campañas, a las acciones de este movimiento animalista? Bueno, es una pregunta muy interesante, a la vez que compleja, porque creo que hay que estar en la piel, de alguna manera, de todas esas personas que están llevando las campañas, y hay que estar detrás de todas esas campañas para ver cómo realmente ha afectado la represión, ¿no? Yo puedo hacer una visión externa, a riesgo siempre, ¿no?, de equivocarme, ¿no?, y una visión interna de cómo he vivido yo el proceso y cómo creo que lo han vivido o lo están viviendo mis compañeros. Creo que tanto mis compañeros como yo, tomamos la decisión, ¿no?, de seguir realizando el activismo que realizamos. Debemos seguir también realizando el activismo que realizamos porque lo consideramos legítimo y porque es una forma más de legitimarlo. A la represión hay que responderle de una manera u otra, se la puede responder, o sea, con silencio, o se la puede responder con acción, y a fin de cuentas estamos respondiéndola con acción, ¿no? Existe, por ejemplo, la campaña antirrepresiva Unidos contra la Represión, que está llevada a cabo por una serie de compañeros imputados en el proceso. Existe esta gira, que ha sido impulsada por otras personas también imputadas. Existirán, supongo, que más campañas de otro tipo, ¿no?, etcétera. Creo que estamos, por un lado, desmontando todas las mentiras que se han vertido sobre nosotros, por otro lado, explicando la naturaleza y las causas de la propia represión, ¿no?, y por otro lado, seguir realizando el activismo que consideramos que tenemos que realizar, ¿no?, sea este cual sea. En el Estado español a nosotros se nos lleva espiando, no hace falta tener mucha perspicacia, ¿no?, para entender que en un movimiento social tiene que haber, por lógica, infiltrados en algún lugar, ¿no? Pero nosotros tenemos pruebas, datos, que se nos ha estado espiando, que se nos han intervenido, que hay escuchas telefónicas desde el año 2007. Han sido 4 años de espionaje policial al movimiento de derechos animales. Hay una serie de personas que están fichadas, ¿no?, en esas investigaciones, y una serie de organizaciones que están fichadas. Creo que todo esto nos debe indicar el estado por el que está pasando nuestro movimiento. A pesar de todas estas amenazas, ¿qué es lo que a ti te motiva para seguir adelante? Bien, a mí me mueve algo que creo que mueve a cualquier persona que se involucra en cualquier tipo de lucha, ¿no? Que es, si no haría lo que hago, no me sentiría bien. Es así de sencillo. Responde a un probablemente instinto egoísta humano, ¿no?, si quieres llamarlo así. Pero yo no me sentiría bien, no me siento bien. Viendo el mundo en el que vivo, ¿no?, y pensar que voy a seguir participando de él a cualquier precio, ¿no? Creo que fue Alice Walker, ¿no?, la que dijo, el activismo es el precio que yo pago por vivir en este planeta, ¿no? Y de alguna manera me siento muy identificado, ¿no?, con esa idea. Escucháis ahora el tema Rap Requiem, de las compañeras activistas animalistas malagueñas Las Poetas del Lugar. Unas calles más allá encuentro esta tortura, toda su vida encerrado, presos de la locura. Esos perros de su libertad son privados y en una cárcel de acero se ven apresados. Animales enjaulados en su vida pasar, siendo fulminados y no sirven para cazar. Hablamos de los galgos, podencos y otros más, pasan su vida en jaulas sin poderlo remediar. ¿Y ahora qué hace si sus patas no son ágiles? Ahorcados en los árboles, sus cuerpos yacen frágiles. Pocos los cuidan hasta el final de sus días. Para ellos es más fácil matarlos con alevosía. Para matar a otros animales se usan a estos fieles, con el fin de su presa convertirlas en pieles. Y suerte de las pieles, si mueren en caza, otros animales los usan solo por su raza. Vayamos volando a zonas de ciudad, animales criando en plena libertad, con total impunidad. La gente se despreocupa, entre sus sentimientos no se encuentra ya la culpa. En esta zona no hay persona que le dé un hogar, nadie le da un lugar donde poderse alojar y poder estar lejos de las infecciones. Aquí poca gente es la que busca soluciones. Miles de animales en las mismas condiciones. Los verdaderos animales no ponen las sanciones, al contrario lo permiten y la historia se repite. Una gata y sus cachorros busca un escondite. En la diversión, en forma de maltrato, un espectáculo que para menores es apto. Un pequeño habitáculo, su hogar tras el rapto. No todos vuelven a casa después del acto. Hablo del pacto entre humano y animal, que bajo una carpa se logra sentenciar. Lo sacan de su hogar para así monetizar y lograr engordar su capital, pero no su moral. La ausencia de esta creencia les lleva a maltratar y a base de castigos les obligan a actuar. Solo los ven como parte de su negocio y logran convertirlo en víctimas de nuestro ocio. Suerte de estos animales, que al menos los cuidan. Conozco de otros que sus vidas quedan extinguidas. Si su perra pare, la solución es sentenciarlo, o cuando pase un tiempo, cogerlo y abandonarlo. Cree que la solución es tirarlo en cañada. La vida te lo devolverá en forma de puñaladas. Un castigo por cada alma maltratada que se hunde en este fango de moral ausentada, ansiada. Siempre será así la esperanza de seguir viendo cómo los días pasan y nada mejora. Llegó ya nuestra hora, No podemos consentir que haya más demora. No oyes sus gemidos, no ves su desesperanza. Si la malicia danza, tu corazón no muestra templanza. No muestra compasión, la mano del sufrimiento que abandona a su igual, sin después remordimientos. Mientras esto sucede, otros animales mueren, respaldados por España, matados con la misma hazaña, disfrazando esta muerte con nombre de arte. Ojalá que por suerte ese toro indefenso se ate, te embista y te destroce las entrañas, y no estés respaldado por esas patrañas. Continúo esta tortura a la que llaman cultura, muerte televisada, hipócritas con cara dura. Y no es por bravura por lo que este animal ataca, están muy asustados del ser que les aplaca. Son lesionados para obtener ventaja, peso en su cuello y la cabeza baja. Los banderilleros los tratan de distraer, hacer que queden exhaustos si se cansan de correr. Luego en el camino se les cruza el matador, su asesino de la espada cortador. No es el único asesino que por aquí va matando, el rey de este país, menudo ejemplo que está dando. El dinero de mis impuestos en caza lo está gastando, el fantasma en Botswana está disparando. Uno tras otro caen provocando su extinción, mientras se distraen, para ellos solo es diversión. No sienten compasión, malditos especistas. No te preocupes, que al EF sigue tu pista. No los persigas, déjalos quietos. Te gustaría que hicieran lo mismo con tus nietos. Para mí este sujeto está totalmente pirado, gastar dinero en esto habiendo tantos parados. Me sigue sorprendiendo que en países como China vayan cazando perros de forma clandestina. Creen que es un manjar, los usan de alimento. Ellos se resisten hasta quedar sin aliento. Quimen asustados a final. El pasado fin de semana se desarrollaron en Madrid, dentro del Mayo Global, las actividades temáticas programadas en diferentes plazas. Toma la Tierra estuvo en la Plaza del Carmen el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, compartiendo el espacio con las compañeras de otros colectivos y participando así en el Mayo Global Medioambiental. Este tipo de encuentros nos permite estar en contacto directo con las iniciativas y trabajos que aún tienen todos como objetivo común denunciar los excesos del sistema y las consecuencias en el medio ambiente y en las personas, así como desarrollar alternativas. El sábado se presentaron los colectivos que había en cartel: Toma la Tierra, ATC Villar de Cañas, Observatorio Crítico de la Energía, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Rurales Enredados y un grupo de denuncia de los residuos radiactivos almacenados en el CIEMAT, en la Ciudad Universitaria de Madrid. También se presentaron los trabajos y resultados que han realizado hasta el momento y las convocatorias de acción y páginas y materiales de consulta para obtener más información de todas estas actuaciones. Páginas, blog y contactos los podéis encontrar en nuestra página web. Después se formaron dos grupos para trabajar, uno sobre la energía y otro sobre experiencias de traslado al campo y medios de información alternativos. Las conclusiones fueron expuestas en grupo. El grupo de energía ve la necesidad de seguir dando a conocer y hacer comprensible al ciudadano la complejidad en la que se ha convertido el denominado mercado de la energía, para que se anime a cambiar su modelo de consumo y a demandarlo a los responsables. Para ello se organizarán eventos tanto informativos como de acción. Se expusieron también actos concretos de denuncia y algunas alternativas que nos permite la legislación actual para la producción y consumo de energías limpias. Rurales Enredados, que es una red de personas, colectivos, que se coordinan para encontrarse y conocerse e intercambiar para tratar de construir juntos un mundo rural vivo y social y ambientalmente sostenible, nos hablaron de las dificultades que presentan las relaciones entre las personas dentro de su proyecto. También nos contaron su idea de organizar un nuevo encuentro, posiblemente para después del verano. Toma la Tierra estuvo con la gente del canal de televisión Spanish Revolution, que han ido retransmitiendo en streaming diferentes momentos de las actividades de las plazas y que ponen a disposición de los movimientos sociales todos sus medios. Nosotras destacamos nuestro especial empeño en ser una fuente de contrainformación con nuestro programa de radio e insistimos en la necesidad de ampliarnos con nuevas colaboradoras para cubrir el vacío informativo que existe en los grandes medios en temas de lucha por la defensa de nuestra naturaleza. Luego, durante el domingo Medio Ambiente Sol, el grupo que salió del 15M y que sigue reuniéndose cada miércoles en la Plaza del Carmen para coordinar diferentes luchas y plantear diferentes iniciativas con el objetivo de apoyar y contribuir a la defensa del medio ambiente, trató la actualidad de la incineración en la Comunidad Autónoma de Madrid. La Asamblea de Velilla de San Antonio y su incipiente proyecto para el suelo que va a perder la calificación de urbanizable dentro de su término municipal, la gente de Ensancha el Huerto de Alcorcón, que están ocupando suelo para crear un huerto urbano en terrenos de barbecho especulativo, Som Energía, con su proyecto de construir y producir energías renovables, y Ecologistas en Acción Madrid, que nos explicó cómo funciona y se organiza el grupo con sus diferentes comisiones. El domingo decidimos hacer asamblea, ahí vimos la necesidad de consolidar la red y la comunicación, destacamos los proyectos de Velilla y de Alcorcón en cuanto a lo que supondrán como visibilización de la necesidad de recuperar terrenos para la agricultura, de construcción de redes de apoyo y de consolidar opciones que nos proporcionen soberanía alimentaria. Como tema estrella en cuanto a amenaza podemos destacar la incineración de residuos. Además de la incineradora ya implantada en Rivas, ahora nos enteramos de que la Comunidad de Madrid ha dado informe favorable a la quema de residuos en la cementera de Morata de Tajuña, a pesar de que la directiva europea exige un plan de reducción de residuos que tendría que estar aprobado para finales de este año. Si ampliamos, es que vamos a quemar más y a reciclar menos. Es el nuevo negocio a costa de la salud, de los seres vivos, los suelos, los alimentos y los recursos que ya no van a reutilizarse ni reciclarse. El encuentro concluyó, entre otras cosas, con el consenso de nuestros proyectos y colectivos para que se encuentren trimestralmente. Si queréis ampliar información o saber más de las ponencias del Mayo Global Medioambiental, podéis escuchar los audios de todo el encuentro en nuestra web tomalatierra.org. Cada vez es más necesario e imprescindible luchar y no desanimarnos. Así que cuidémonos entre nosotras, aprendamos a superar las diferencias y tratemos de sacar a la población de su adormecimiento para construir alternativas con la participación de todos. Hoy estamos con José Riva, de la Comisión de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción Madrid. Esta comisión ha preparado el primer ciclo de encuentros, El campo y la ciudad, que se inserta en un proyecto denominado Ecologismo y Crisis, en el que trabajan también otras comisiones de esta organización. Bueno, pues José, ¿qué tal? Muy bien, que gracias. Nos gustaría así que nos contaras un poco en qué contexto ha surgido esta necesidad de preparar este ciclo. Vale, pues nada, en este ciclo lo hemos preparado desde la comisión, sobre todo haciendo una escucha profunda a un movimiento que se está generando últimamente, que es un movimiento desde las ciudades, en el que muchos jóvenes están planteando o nos estamos planteando hacer un retorno al campo. En un contexto que no sé si decir que se está desestructurando, por lo menos que se está reestructurando. El producto de este proceso es bastante claro y oscuro al mismo tiempo. Es claro que no sabemos cómo va a ser la sociedad de aquí a X años, a 3 años, a 5 años, a 10 años. Entonces, todo el futuro que nos han vendido durante estas décadas a través de los medios de comunicación y a través de toda la ideología capitalista, sabemos que no va a ser así. Entonces, dentro de este contexto, creo que es importantísimo replantearnos a nivel personal y colectivo qué escenarios, qué imaginarios futuros vamos a vivir. Y precisamente es en este contexto en el que es muy importante que nos replanteemos las relaciones que hay entre el campo y la ciudad. Según lo que estabas comentando, ¿no? Efectivamente tenemos un sistema depredador que sobre todo se ha basado en este crecimiento infinito y sin control y en la obtención del máximo beneficio. Y bueno, con todas las consecuencias, como dices, sociales, ecológicas y demás. Entonces, vosotros habéis decidido organizar el ciclo para plantear alternativas y reflexionar sobre cómo llevarlas a cabo. ¿Cómo habéis elaborado este proceso y de dónde partíais? Vale, pues este proceso realmente surge del análisis sociohistórico del modelo agroalimentario que está teniendo lugar hoy en día. Es un proceso que lleva ya 60 años, por lo menos, si no más, Desde los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un proceso en estos 60 años de reestructuración, debido a muchos motivos. Primero, a la reconversión que tuvo que hacerse de toda la industria armamentística después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en el que había un excedente de industria, de fábrica de maquinaria y de producción química, etcétera, que se reconvirtió totalmente para un uso agroproductivo. Entonces, ya desde ese comienzo de las últimas décadas, se ve que la agroindustria está basada o nace de una mentalidad puramente bélica. Y eso, si empezamos a aplicar ese modelo de análisis a cómo producimos alimentos hoy en día, se ve clarísimamente cómo los tractores son los antiguos carros de combate, cómo cuando hay un ataque de una plaga por cualquier motivo se utilizan muchísimos pesticidas. Es una mentalidad muy bélica. Entonces, a esto se le une pues la mentalidad capitalista aplicada hasta su extremo. Es decir, cualquier forma de obtener el máximo beneficio en el menor plazo de tiempo posible, de beneficio, por supuesto, de capital, es lo prioritario. El resto, las consecuencias colaterales, no son importantes. Entonces, durante estas décadas ha habido una muy fuerte presión, una agresión tremenda hacia los modelos tradicionales de campesinado. También esto se ha globalizado, y ya no podemos hablar de la agroproducción en un país o ni siquiera en un continente, sino de forma globalizada. Nos planteamos, vale, y ahora, ¿qué otro modelo queremos para producir alimentos? Y desde ese modelo, ¿cómo podemos, qué acciones podemos tomar para poder cubrir los problemas que podemos tener en el futuro? Y todo partiendo desde las motivaciones que surgen en la sociedad día a día, como es el que los jóvenes quieran ir al campo, y esa necesidad de relevo generacional en el campo y de utilizar otras formas de producción alimentaria. Entonces, vosotros haríais función de puente entre esas necesidades que se dan en el medio rural y la ciudad, para tratar de ver que no son dos realidades que tienen que darse la espalda. Sí, una de las herramientas que utiliza el capitalismo para tener poder es cortar lazos y aislar diferentes núcleos. Entonces, si lo aplicamos al tema que nos trae hoy aquí, lo que se ha hecho es decir, ciudad por un lado, campo por otro, y son dos mundos totalmente distintos. ¿Qué nos interesa desde la mentalidad capitalista? Consumir. ¿Dónde se consume? En la ciudad. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a industrializar el campo para que los movimientos de migratorios sean hacia las ciudades, que son los núcleos de consumo, y vamos a denigrar totalmente la tradición campesina, vamos a intentar que el propio campesino se sienta humillado y se sienta mal por ser campesino y quiera que sus hijos se vayan, y ha habido toda una campaña durante estas décadas que he hablado antes para que esto sea así. Entonces, volviendo a lo del puente, lo que se trata no es de decir el campo es bueno, la ciudad es mala o viceversa, es simplemente decir, a ver, la ciudad qué es, a ver, el campo qué es, a ver, qué necesidades hay en la ciudad, qué necesidades hay en el campo, qué motivaciones hay en la ciudad, qué motivaciones hay en el campo, intentar buscar esa complementariedad. Entonces, remito a lo que decía antes, hay una crisis de relevo generacional brutal ahora mismo en el campo. De hecho, las personas que viven en el campo tienen una media de edad de 60, incluso más años, son una generación que les queda pocos días, y además son los poseedores y las poseedoras de un montón de conocimiento que se va a perder si no se hace un buen relevo. Y luego en la ciudad hay gente que nos estamos planteando volver al campo. Entonces, parece que hay una complementariedad en esos movimientos, pero aún así la experiencia nos dice que es muy complicado ese proceso de volver de la ciudad al campo. Me gustaría destacar que la estructura del programa es una respuesta a las necesidades detectadas, y así cada jornada tiene un planteamiento diferente. En nuestra página tomalatierra.org vais a tener colgadas las exposiciones completas de la tercera jornada y también el archivo de las conclusiones del taller realizado en la segunda. Queríamos de hacernos un balance del resultado de este trabajo que habéis hecho. Este encuentro vinieron, ya por entrar un poco en el balance, vinieron unas 40 personas, la sala de ecologistas en acción se llenó. Entonces la respuesta fue muy buena y las intervenciones fueron muy complementarias y muy, muy bonitas. Entonces, en el segundo encuentro lo dividimos en las cuatro dimensiones que suele requerir cualquier proyecto que quiera ser sostenible. Entonces, las dimensiones son la dimensión social, la dimensión ecológica, la dimensión económica y la dimensión cultural o de visión del mundo. Y en esas cuatro dimensiones analizamos las motivaciones, las dificultades, las necesidades que salían de esas dificultades y los recursos con los que podemos contar. Esto fue lo que ofrecimos desde la facilitación de ecologistas para que los grupos trabajasen y sacasen lo que tuviesen que sacar. Y luego, en la tercera, efectivamente, fue una experiencia que hubo un momento, yo creo que llegamos a ser 50 personas, y también las experiencias fueron muy diversas. También esto lo concebimos como, y lo ponemos en el cartel, que es el primer ciclo. O sea, la idea es que esto va a ir a más, y de eso estamos bastante convencidos. Es verdad que es nuestro pronóstico de futuro, pero es un pronóstico bastante fundamentado. Y el tema de la migración de personas de las urbes al campo va a ser algo que consideramos inevitable. Uh-huh. Una de las cuestiones fundamentales aquí es el tema del encarecimiento del petróleo. Entonces, ya, lo que pretendemos aquí es decir, oye, tenemos las herramientas, tanto prácticas como políticas, para generar otra forma de agroproductiva sostenible. Uh-huh. Entonces, intentar que ese proceso no sea traumático, no sea una migración masiva incontrolada, que será, pero intentar poner todo lo que no podemos de nuestra parte para ayudar al proceso y a las personas que tengamos que participar en él. Exacto. Pues nada, muchas gracias por contarnos todo esto y podéis contar con nosotros en cualquier momento que necesitéis difundir vuestros proyectos y vuestras actuaciones. Muchas gracias a vosotras. Y estamos aquí de nuevo con Miradas Inquietas. El pasado 16 de mayo, nuestra mirada se posó en el estreno de Oligopoly 2, El Imperio contra Todos, un documental producido por la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético y dirigido por Alba del Campo. Pero primero, volvamos atrás en el tiempo. Estamos en noviembre del 2012. Jordi Évole y Ramón Lara estrenan en Salvados, programa de La Sexta, el documental de Oligopoly, El Juego de la Energía. En él se destapa la situación de oligopolio y falta de transparencia de las empresas eléctricas y petroleras en el Estado español. Así, nos enteramos de que en España se paga la tercera factura energética más cara de toda Europa, en la cual, además de pagar la energía que consumimos, pagamos una serie de peajes como transporte y distribución, primas por el desarrollo de renovables, tarifa especial para las grandes empresas industriales, el déficit de tarifa, una forma de llamar a una hipoteca, moratoria nuclear y extras peninsulares que suben el precio de la factura. Todo ello muy bien explicado y fácil de entender en el documental, mediante entrevistas a Carmen Monforte, periodista de 5 días, Jorge Morales de Labra, director de Geotlanter, Alfredo Hernández, asesor jurídico, Jorge Fabra, exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía y fundador de Economistas Frente a la Crisis, y dos dueños de gasolineras. Tras el estreno del documental, UNESA, patronal eléctrica, pone una queja contra el programa, por la mala imagen que se crea de las empresas eléctricas y Salvados se ve en peligro. Y lo más importante, la ciudadanía empieza a hablar y el debate sobre el modelo energético se expande. Las redes sociales se mueven. Y ahora estamos ante Oligopoly 2, que toma el testigo de Salvados de Évole y muestra los intereses de UNESA para frenar el cambio de modelo energético. El documental ha sido creado mediante crowdfunding en un tiempo récord y ha sido estrenado a la vez en 37 localidades diferentes, al mismo tiempo que ha salido del Estado español y lo vieron en Bruselas y en Londres. Gracias a él, nos enteramos de las trabas que existen para evitar una transición hacia un modelo basado en renovables, de las puertas giratorias entre las compañías eléctricas y la clase política, y de cuáles son realmente las energías más caras en todos los sentidos. Nos habla de las tres huellas que causa el actual sistema energético: la ambiental, la violación sistemática de los derechos humanos y la erosión de la democracia. Pero también nos habla de las alternativas de la lucha por la democratización de la energía. Nos anima a tomar el control de la energía que consumimos. Todo ello en diferentes testimonios, entre los cuales encontramos a personas que han hecho el cambio a las renovables. En el estreno del documental se nos anima a todos a formar parte de la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético, a decir las cosas por su nombre, a no tener miedo y a inundar las redes sociales. Podéis encontrar ambos documentales en la página web de la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético, www.nuevomodeloenergetico.org. Nosotras, por nuestra parte, os animamos al cambio, a ser agentes activos para que podamos ser nosotras mismas quienes decidamos cómo queremos que sea la energía que consumimos. Tenemos al otro lado del teléfono a Nela, representante de Verdegaya, la plataforma por la defensa de Corcoesto y Bergantiños, que lucha contra la explotación de una mina de oro en Corcoesto. ¿Cómo estás, Nela? Hola, bien. Queríamos que nos contaras en principio en qué consiste este proyecto de mina en Corcoesto. Pues mira, el proyecto ocupa unas 700 hectáreas. De esas, unas 650.000 metros cuadrados corresponden a lo que sería la presa de lodos. Se removerían cada día 64.000 toneladas de material para acceder al oro. Para obtener un gramo de oro se mueven 6 toneladas de material. Se generan más de 2 millones de residuos anuales, de los cuales 100.000 toneladas de residuos son de lixiviación. Uh-huh. Bueno, la lixiviación es un proceso en el que se utiliza cianuro para separar el oro del resto de la roca. En este proceso se genera un montón de residuos cianurados, sí, que ya no son exactamente cianuro, pero son altamente peligrosos. Y es un veneno potentísimo. Claro, eso es lo que se llaman residuos de lixiviación. Para que nos hagamos una idea de lo que significa 100.000 toneladas de residuos anuales, sí, en el barrio del Prestige se vertieron 63.000 toneladas de petróleo. Es decir, que se generaron anualmente casi el doble de residuos de lixiviación, o sea, conteniendo cianuro, que lo que vertió el Prestige. ¡Qué burrada! Aparte de eso, tiene un enorme consumo de agua. Sí. Como unos 3 millones, casi 4 millones de litros diarios. Uh-huh. Van a mover un río, lo cambian de sitio porque les coincidía con la balsa de lodos y entonces les molestaba. Yeah. Y bueno, en fin, no sé. Uh-huh. Pero el mayor peligro del cianuro sería que hubiese un derrame, uh-huh, que fue lo que pasó en Bahía Mar hace unos años. Y ese derrame acabó... Empezó en el río Tisla y acabó en el Danubio, afectando a varios países. Uh-huh. Murieron toneladas de peces y millones de personas quedaron sin suministro de agua potable durante unas semanas. Sí. En fin, se corren riesgos evidentes. Esos riesgos no aparecen por ninguna parte en el proyecto de explotación, como si no existiesen, como uh-huh, si contasen con la ayuda de Dios o algo así que les permitiese garantizar que no va a ocurrir ningún accidente. Y bueno, este proyecto ahora mismo está, parece ser, con el apoyo de la Xunta de Galicia, está en vías de aprobación y además promete, en teoría, más de 1.000 puestos de trabajo, crecimiento económico para la zona, pero ¿cómo creéis vosotros que afectaría realmente la aprobación de este proyecto a la población local? Pues mira, nosotros vemos que un porcentaje elevadísimo de los pueblos abandonados de Asturias, por ejemplo, ajá, son pueblos mineros. Sí. Entonces, nos parece que realmente las minas no son tanto negocio como nos quieren vender. Uh-huh. Y es cierto, sí, que va a crear un puñado de puestos de trabajo durante unos años, pero a medio plazo las consecuencias serían negativas, porque una vez que se acabe la mina, la zona quedaría mucho más pobre que anteriormente. Uh-huh. Además, como en el terreno donde está el oro hay arsénico, porque el oro suele ir asociado al arsénico en lo que llaman arsenopirita, sí, se liberaría gran cantidad de arsénico que con toda probabilidad iría a parar al río Anjos, que es el que tenía al lado, uh-huh, que desemboca en un estuario que en este momento tiene una gran riqueza marisquera. Sí. Entonces, esa riqueza marisquera, esos puestos de trabajo sostenibles para toda la vida, que se pueden pasar de padres a hijos, es decir, no, esos por 10 años, son para siempre, se podrían ver amenazados. Ajá. Lo mismo que los puestos de trabajo de la agricultura o de la ganadería de la zona. De hecho, el sindicato labrero habla de 1.000 personas que se verían afectadas directamente, es decir, su puesto de trabajo, porque son personas que trabajan en la ganadería y en la agricultura. Para nosotros no es eso de los puestos de trabajo, que os parece un caramelo envenenado, envenenado de cianuro y arsénico. Háblanos un poquito sobre Edgewater, que creo que es la empresa minera que hay detrás de este proyecto, la que ha propuesto el proyecto. Sí, Edgewater es una empresa canadiense. Lo que pasa es que ahora la que lleva aquí el tema es una filial que crearon aquí que se llama Mineira de Corcoesto, que tiene un capital muy limitado. Si pasase algo, ¿quién respondería? ¿Edgewater? No, Mineira de Corcoesto. Es decir, en realidad acabaríamos respondiendo tú y yo y el resto de los contribuyentes, sí. Lo mismo que pasó con Aznalcóllar, la empresa se daría a la fuga, se largaría. Fíjate que la mayoría de las empresas que se dedican a esto de la minería del oro son canadienses. Sí. Y todas tienen el mismo modus operandi, crear empresas filiales y luego si pasa algo, sí que he visto, no me acuerdo, se largan y adiós, muy buenas. Se largan, por supuesto, llevándose la maquinaria, que eso cuesta pasta. Bueno, y por otro lado, a nivel político ya de la Xunta de Galicia quiere promover esta mina como si fuera un proyecto estratégico y queríamos saber cómo se ha comportado en todo este tiempo y por qué lo quiere promover como proyecto estratégico. ¿Qué hay detrás? Bueno, la Xunta de Galicia sí, tramitó este proyecto como proyecto estratégico, lo cual tiene unas consecuencias bastante importantes, como por ejemplo que el tiempo de exposición pública se ve reducidísimo. De hecho, estuvo un mes, pero podría haber estado 15 días, con lo cual los colectivos que queríamos examinar el proyecto para presentar alegaciones tuvimos que hacerlo hace una hora. Y otra consecuencia es que un proyecto estratégico puede recibir subvenciones directamente, sin pasar por ningún concurso ni nada de eso. Sí. Bueno, y no tiene que atenerse al plan urbanístico municipal. Bueno, una serie de ventajas, sí, muy considerables. De momento no está declarado como proyecto estratégico. Nuestra lucha es que no se declare como proyecto estratégico, porque además nos parece que no cumple ni siquiera la normativa que ellos mismos establecen para que se declare como proyecto estratégico, porque una de las cosas que dicen es que tiene una tecnología innovadora, sí, y la lixiviación con cianuro no es una tecnología innovadora. ¿Ha presentado el proyecto un informe de impacto ambiental ya? Sí, sí, eso fue presentado, y de hecho hay una... la DIA de la Consellería ya salió aprobada, ¿eh? Aprobada, ¿no? El dictamen de impacto, sí, sí, la dictamen de impacto ambiental de la Consellería ya salió con positiva. Lo único que les falta es aprobar el proyecto. Nosotros esperamos que con la lucha que está llevando a cabo la población local se consiga frenar eso. Te decía, sí, que no cumplen los requisitos para ser proyecto estratégico, porque otro de los requisitos que les piden es que haga una inversión muy potente en la zona y que contribuyan a estabilizar el tejido industrial de Galicia. Y bueno, el tejido industrial de Galicia, una mina que dura 10 años y que las inversiones que va a hacer la zona más potentes son en maquinaria que se la va a llevar y que ninguna de las cosas en las que se va a gastar el dinero va a quedar allí más que los residuos. Ya me dirás tú cómo mejora el tejido industrial. De ninguna manera. Es expoliación, ¿no? Además, supongo que el oro se lo llevará a la empresa. Vamos, no revertirá sobre la economía más que por los 4 puestos de trabajo que ofrece una mina a cielo abierto. Claro, claro. Bueno, por último, Nela, tú eres miembro de la Asociación Verde Gaia, como te hemos presentado al principio. Hemos estado viendo vuestra web. Es una asociación que lucha por la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la paz. Y nos gustaría que nos contaras un poquito más sobre este colectivo y por qué otros proyectos en defensa de la tierra estáis luchando. Bueno, pues nosotros estamos metidos ahora en este tema. También estamos con el plan de acuicultura de la Xunta, que es un plan que pretende convertir la costa gallega en granjas de salmón, en granjas, sí, de mejillón, en fin. Luego también organizamos, por ejemplo, hace poco las jornadas, o colaboramos con otros colectivos en las jornadas ecofeministas. Nosotros trabajamos mucho colaborando con otros colectivos. Nos parece que es muy importante el crear redes y, sí, el trabajo en red, ¿no? Estamos metidos en el tema de la banca ética. Y luego estamos en otras plataformas, como por ejemplo la plataforma de protección de la Serra Gañeiro, la plataforma que se creó en Muros en contra de las granjas de salmón, la plataforma antitransgénicos, en fin, todo ese tipo de trabajos. También hacemos trabajos de educación ambiental. Bueno, pues muchísimas gracias, Nela. Estaremos en contacto, por supuesto, si hay noticias sobre la aprobación o no. Esperamos que logréis pararlo y que no se apruebe finalmente el proyecto de la mina de oro en Corcoesto. Y finalmente me gustaría si nos pudieras dar un contacto para todas las personas que nos están escuchando, a lo mejor pues una página web, Facebook, Twitter o algún email de contacto para que la gente pueda informarse un poquito más si le interesa participar en esta lucha. Pues mira, te puedo dar la dirección de nuestro blog, sería nonaminadecorcoesto.blogspot.com y luego pues la dirección de la página de Verdegaia, www.verdegaia.org. Quería comentar que también la Plataforma por la Defensa de Corcoesto también tiene un grupo en Facebook que se llama Corcoesto, non todo é brillo no ouro. Genial, Nela, pues muchísimas gracias y que haya suerte. Gracias a vosotros.